somos o nos lleva a la miseria. Pueblo latino, nos unimos o nos lleva a la miseria. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 29 de enero de 2014. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, en la Dirección General de la Estación, Vladimir Sosa Sarabia. En los controles, el único e inigualable, Luiger Loyo. Besitos, Luiger. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García, con muchísimo cariño hacia todas y todos ustedes que son la razón de ser de esta ventana. Besos, besos, besos, besos, aplausos y amapuches. Y abrimos la ventana con La Fania All Star y Pit Conde Rodríguez y este excelente tema, Pueblo Latino. Y asimismo, o nos unimos o nos lleva la miseria. Eso es lo que planteaba La Fania y Pit Conde Rodríguez en este tema. Y es un llamado también a que se reconozca, ¿no?, a todos los latinos, a que se reconozca a Puerto Rico como una nación soberana. Y un llamado también a los puertorriqueños a unirse y a decir, señores, aquí estamos. Nosotros no somos colonia, no queremos ser colonia. Nosotros no somos gringos, somos latinos. Es un llamado a todos nosotros, los latinoamericanos, a estar unidos. A estar unidos y a tenderle la mano al pueblo borinqueño. Bueno, ayer no lo dije, lo digo hoy. El compañero Randall Borges estuvo de guardia el fin de semana pasado, por lo que le corresponden 2 días de descanso y se encuentra disfrutando de ellos haciendo diligencias. Pero bueno, está aprovechando estos días pues para levantarse un poquito más tarde, para descansar y para hacer un montón de diligencias que tiene pendiente. Ya mañana Randolph se incorporará a la ventana. Y tenemos muchas cosas que comentarles con respecto a la cumbre de la CELAC que todavía se está llevando a cabo en la ciudad de La Habana. Muy emotivo el inicio de esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, donde se homenajeó al comandante Chávez. Con un minuto de silencio y de pie, los 33 jefes de Estado integrantes de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, rindieron tributo al comandante Hugo Chávez en el inicio de la segunda reunión del organismo regional. Recordemos que tanto el presidente Chávez como también el desaparecido presidente Néstor Kirchner fueron fundamentales en la conformación de este bloque regional que encierra la tercera economía. Entre todos nuestros países seríamos la tercera economía del mundo, ¿no? Es importante desde el punto de vista económico e incluso es importante desde el punto de vista político. La CELAC es un sueño de integración en la que el presidente Chávez, el presidente Kirchner, Lula, todos estos jefes de Estado, los jefes de Estado, que hay que decirlo, de la izquierda, han dejado la vida para que este sueño se realice. Y vemos ya los resultados, un organismo que es reconocido a nivel mundial. Un organismo que recibe la visita, independientemente de las reservas que las personas de izquierda podamos tener hacia esos personajes, ha sido reconocido por el secretario general de la OEA, que fue. También es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la CELAC es un bloque de poder en el concierto internacional. Insisto, independientemente de que a Ban Ki-moon algunos le digan Yan Ki-moon y el caso de Insulza, que es guabinocito, pero nos reconocen. Y otra de las cosas que demostró esta cumbre de la CELAC es que la voluntad política de América Latina, la unión de América Latina ha logrado levantarle el bloqueo a Cuba. Porque nada más el hecho de que hubiera asistido No solamente hubieran asistido estos 33 jefes de Estado y de Gobierno a La Habana, sin distingo de tendencias políticas, o sea, hay presidentes, hay gobiernos de tendencia capitalista neoliberal y también hay gobiernos de izquierda, hay gobiernos de centro, y estos 33 jefes de Estado reconocen la soberanía cubana, reconocen a Cuba como una nación. El hecho de que estuviera Ban Ki-moon es que la Organización de Naciones Unidas está apoyando a Cuba, señores. Basta ya de este bloqueo criminal. El hecho de que esté Insulza, en lo que se refiere a los ataques y el bloqueo a Cuba, Estados Unidos se quedó solo. Y este tipo de actividades, este tipo de organizaciones han ido matando, han ido ahogando, han ido asfixiando el bloqueo criminal que aqueja a nuestros hermanos cubanos. Pues bien, la cita de la CELAC comenzó ayer alrededor de las 9:30 de la mañana, hora de Cuba, es decir, 10 de la mañana, hora de aquí, en el edificio PAVEXPO, o 9 de la mañana, hora de aquí, ¿no? Recinto ferial del Palacio de Convenciones de La Habana, con un popurrí de canciones latinoamericanas que arrancó con la Guantanamera, ¿no? Después Raúl Castro tomó la palabra y rindió un sentido homenaje a Hugo Chávez. Dijo lo siguiente: lamentamos profundamente la ausencia física de uno de los grandes líderes de nuestra América, el inolvidable presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, un ferviente e incansable promotor y luchador por la independencia, la cooperación, la solidaridad, la integración y la unidad latinoamericana y caribeña, por la propia creación de esta comunidad. Veía las imágenes de esto tan, bueno, de hecho ahora ando con el guarapo aguado, ¿no? Con los ojitos aguaditos, veía esta escena y yo decía, ustedes se imaginan, señores, si hubiera ganado Capriles, ustedes se imaginan a Capriles en una cumbre de la CELAC. Ese estaría más perdido que Adán el Día de las Madres. Sobre todo cuando uno ve esa madurez política y esa camaradería que hay entre los presidentes de nuestra América, y este es un señor totalmente aislado del concierto internacional. Entonces, bueno, en el acto inaugural, el presidente cubano hizo mención del tema central de la cumbre, que es la lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad, temas en los que estuvo enfocada la presidencia pro tempore de Cuba en la CELAC durante 2013. Recordó que, de acuerdo con estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, América Latina y el Caribe alcanzaron en 2012 una tasa de pobreza de 28,2%, que afectaba hasta ese momento a 164 millones de personas, y la indigencia o pobreza extrema se ubicó en 11,3%, unos 66 millones de habitantes de la región. Pero lo más preocupante es la pobreza infantil, que afecta a 70,5 millones de niños, niñas y adolescentes, especificó. Dijo Raúl Castro que los pueblos de América Latina y el Caribe demandan y requieren una mejor distribución de las riquezas y los ingresos, el acceso universal y gratuito a una educación de calidad, cosa que ocurre aquí en Venezuela, el pleno empleo. Aquí, bueno, el desempleo ronda el 5%, o sea que es una tasa bastante baja. La erradicación del analfabetismo, recordemos que Venezuela es territorio libre de analfabetismo, decretado por la UNESCO. El establecimiento de una verdadera seguridad alimentaria, bueno, ahí nosotros estamos en eso. Sistemas de salud para la totalidad de la población, Venezuela ha crecido mucho. Derecho a una vivienda digna, tenemos nosotros aquí en Venezuela la gran misión Vivienda Venezuela. El agua potable, también lo tenemos gracias a las mesas de agua. Y el saneamiento, que eso es otro trabajito que tenemos pendiente, pero se han avanzado bastante, ¿no? Asimismo indicó Raúl Castro que el bloque tiene todas las condiciones necesarias para revertir esta situación, ya que tenemos algo más del 15% de la superficie terrestre y 8,5% de la población global. La región cuenta con un porcentaje apreciable de las reservas minerales no renovables más importantes, con un tercio de las reservas de agua dulce, 12% del área cultivable, el mayor potencial mundial de la producción de alimentos y 21% de los bosques naturales, precisó. Hablaron otros presidentes, habló Raúl Castro, también dijo que su nación cuenta con las herramientas necesarias para derrotar el analfabetismo en América Latina y el Caribe. De hecho, recordemos pues que el método para erradicar el analfabetismo aquí en Venezuela fue el método cubano Yo Sí Puedo, ¿no? Contamos con todas las posibilidades, recursos y metodologías para desterrar la raíz del analfabetismo en la región. Tenemos que diseñar políticas para lograrlo, dijo durante el acto de inauguración de la segunda cumbre de la CELAC. Por su parte, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, manifestó que cada país de la CELAC debe unir esfuerzos para erradicar cada vez más la pobreza, el hambre y la desigualdad en la región. Combatir el hambre, la pobreza y la pobreza extrema es primordial para nosotros los latinoamericanos, dijo durante esta inauguración. Con respecto al documento, la declaración de La Habana, que es el documento que va a salir, que va a ver la luz a raíz de esta cumbre, existe un consenso entre los mandatarios de la región en torno a la declaración de La Habana, que sellará la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se celebra en Cuba. El texto ya fue previamente aprobado en la octava reunión de coordinadores nacionales y cancilleres y luego remitido a los mandatarios. Expresa entre sus puntos el más profundo pesar por el fallecimiento del comandante presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, ocurrida el 5 de marzo de 2013, uno de los principales fundadores e impulsores de la CELAC. Califican al comandante Chávez como un humanista incansable e impulsor de la Unión Latinoamericana y Caribeña, que luchó contra la exclusión social, la pobreza e impulsó el desarrollo integral de la región. Más adelante, el documento aprobado, o que se aprobará hoy, hace mención a las estrategias que debe aplicar la CELAC para la erradicación del hambre en la región. Es necesario impulsar políticas económicas que favorezcan la productividad y el desarrollo sostenible de nuestras naciones, trabajar para fortalecer el orden económico mundial en beneficio de nuestros países, fomentar la complementariedad, la solidaridad y la cooperación, y exigir el cumplimiento de los compromisos de ayuda al desarrollo por parte de los países desarrollados. En ese mismo tema, el documento de la CELAC saluda la adopción de la Declaración y Plan de Acción de Caracas de las Autoridades de Desarrollo Social para la Erradicación del Hambre y la Pobreza. La CELAC otorga la más alta prioridad a fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, así como la alfabetización, la educación general pública gratuita, la educación técnica, profesional y superior de calidad y pertinencia social, la tenencia de la tierra, el desarrollo de la agricultura, incluyendo la familiar y campesina, y de trabajo decente y duradero, del apoyo a los pequeños productores agrícolas, el seguro al desempleo, la salud pública universal, el derecho a la vivienda adecuada para todos y todas y el desarrollo productivo e industrial. Otro de los puntos aprobados, ¿verdad?, otro apartado de la Declaración de La Habana es reiterar el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico. Se reitera esto. Los puertorriqueños son latinoamericanos y caribeños. La CELAC señala que es un asunto de su interés la liberación de Puerto Rico, tomando en cuenta, porque es que está la documentación para que Puerto Rico sea libre, tomando en cuenta las resoluciones adoptadas por el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. También los países de la CELAC se comprometen, según reza el texto, a lograr que la región sea un territorio libre de colonialismo, es decir, Puerto Rico independiente, que es la colonia que queda, en base a la resolución 154 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 14 de diciembre de 1960. Señores, hablamos de la visibilización de un problema. Y bueno, que lo sepa, ¿no?, que la comunidad internacional lo tenga en cuenta. Lo tenga en cuenta y bueno, así se empieza trabajando, ¿no? Bueno, seguimos revisando informaciones relacionadas con la cumbre de la CELAC. Y bueno, como ya lo dijimos, estuvo presente en La Habana Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, y Ban Ki-moon se reunió con el presidente Nicolás Maduro Moros. El encuentro, como parte de la segunda cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se desarrolla en el archipiélago caribeño este 28 y 29 de enero, el mandatario nacional transmitió al secretario general de la ONU los avances de Venezuela en materia de inclusión social y reducción de la pobreza. A esta reunión, en la reunión también participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Agua, el vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, y el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez. También tenemos, pues, como información importante, el encuentro que tuvo el presidente Nicolás Maduro con su homóloga argentina, Cristina Fernández. En Argentina están viviendo una situación bastante parecida a la de acá de Venezuela. Si nosotros revisamos las informaciones sobre este país hermano, nos encontramos que también hubo una especulación brutal con el dólar que hizo que el peso se desplomara. Y la devaluación que cayó en Argentina es mucho más brutal que las medidas económicas que cayeron aquí. Otra de las cosas que observé con respecto a información sobre la situación en Argentina es que, al igual que aquí, están especulando como locos. Y entonces ver titulares a la presidenta Cristina Fernández diciendo que van a fiscalizar y meter en cana, o sea, darle cárcel a los especuladores argentinos. Definitivamente están aplicando le están aplicando a Cristina Fernández las mismas medidas de guerra económica que están aplicando aquí en Venezuela. Pues bien, Cristina Fernández y Nicolás Maduro pasaron revista a los acuerdos bilaterales que mantienen las naciones, nuestras naciones. Argentina se comprometió en ayudar a Venezuela en el abastecimiento de alimentos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se reunió este martes con su homóloga argentina, Cristina Fernández de Kirchner, durante la segunda cumbre de jefes de Estado y de gobiernos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se realiza en la ciudad de La Habana. Según información de Venezolana de Televisión, ambos mandatarios pasaron revista a los acuerdos bilaterales que mantienen las naciones suramericanas. Fernández de Kirchner participó la noche de este martes en la segunda cumbre de la CELAC, desde donde manifestó la necesidad de consolidar el bloque regional para luchar contra las desigualdades en la región. La titular de Comunicación e Información del gobierno bolivariano, Delcy Rodríguez, informó a través de la red social Twitter que Argentina se comprometió en ayudar a Venezuela en el abastecimiento de alimentos. Gracias a la visión de unión que tuvieron el comandante Hugo Chávez y Néstor Kirchner, Venezuela y Argentina mantienen fuertes lazos de amistad y cooperación en áreas económicas y sociales para el beneficio de ambas naciones. Ambos países también forman parte del mercado común del sur, Mercosur, recordemos eso. Otra de las cosas, bueno, otra noticia generada en La Habana, quizás no tenga tanto que ver con la cumbre de la CELAC, que seguiremos revisando, es que Nicolás Maduro y Raúl Castro inaugurarán un museo en honor a Chávez en La Habana. ¡Qué bonito! Espero tener la oportunidad de conocerlo algún día, ese museo. Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Cuba, Raúl Castro, inaugurarán el día de hoy el Museo Venezuela Tierra Libre, que rinde homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Los dignatarios estarán acompañados por una veintena de mandatarios de la región que se encuentran en La Habana, Cuba, donde participan en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El museo está ubicado en la Fortaleza de San Carlos, específicamente en el Parque El Morro Cabaña, de la capital cubana. ¡Ay, en un sitio precioso! El morro es bellísimo. ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Cuenta con dos salas, una relacionada con la historia de Venezuela, desde los aborígenes hasta la Revolución Bolivariana, en la que se muestran asuntos políticos, deportivos, culturales, entre otros. La segunda sala está dedicada exclusivamente a la vida y legado de Chávez. Hace un recorrido desde el nacimiento del líder revolucionario hasta su partida física en 2013. Resalta el trabajo social que hizo para lograr los cambios en Venezuela, en América Latina y el Caribe y el mundo en general. Y nos toca a nosotros luchar porque esos cambios que logró el comandante Chávez se mantengan y sigan evolucionando. Son las 10:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, supe por ahí, estuve informando el periodista Yangay Galard, que mientras nuestros jefes de Estado y de Gobierno están reunidos en La Habana, donde la comunidad internacional le da el pleno reconocimiento a Cuba como nación, ojalá que dentro de unos años pase lo mismo en Puerto Rico y haya una cumbre de la CELAC en Puerto Rico. Bueno, al igual que esto está ocurriendo, la Gusanera de Miami organizó un foro con los teóricos representantes de la más rancia derecha, batistera y republicana, como una contracumbre a la CELAC. Por supuesto que, hablando coloquialmente y con todo respeto a los jefes de Estado y de Gobierno, la cumbre de la CELAC es la reunión de los dueños del circo. La reunioncita en Miami es nada más y nada menos que una reunión de payasos macabros. Ahora sí, vamos a la pausa, y para estos payasos macabros de Miami les dedicamos este tema de Ali Primera, América Latina Obrera. Yankee, go home. Te levantes, América Latina Obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina Obrera, América Latina Obrera, América Latina. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina Obrera, y grite con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home.

sellos de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. Te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón. América Latina libre, dice la gente de Escape. América Latina, yo te quiero mogollón, es decir, te quiero mucho, te quiero burda. Eso es lo que dice la agrupación española de Escape. Este tema es dedicado a nuestra América y nosotros se lo dedicamos a todos y a todas los latinoamericanos y caribeños. Y por supuesto, a la maravillosa CELAC. Y actualizando la información que les dimos la media hora anterior, ya fue, ya inauguraron, ¿no? Lo iban a inaugurar, ya está, ya fue inaugurado en La Habana. El Museo Hugo Chávez, este es un recinto, es un homenaje de su lucha. En la inauguración, bueno, estuvieron acompañados Nicolás Maduro y Raúl Castro, estuvieron acompañados por 20 mandatarios de la región inauguraron ese museo como un gesto de amor verdadero de sus amigos y amigas del pueblo cubano para recordar un hombre que todos conocimos. Su huella está muy fresca todavía, su memoria también. Su voz todavía retumba en los campos, pueblos y ciudades de nuestra América. Su paso sigue vigente, expresó Nicolás Maduro tras realizarse los respectivos honores militares al comandante Chávez. Así que bueno, ya fue inaugurado este museo. Les recordamos que está abierta la participación en la ventana. Nuestros números telefónicos son el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y Ernesto Winkel Johan nos cuelga en la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, dos cantos de Daniel Santos contra los Yankees en Puerto Rico, y cuelga dos videos. Así que bueno, quien quiera disfrutar del inquieto anacobero y de estos temas en contra del colonialismo yanqui en Borinquen, pues bueno, los invito a verlos, ¿no? Que nos los comparte Ernesto Winkel Johan. Continuamos con informaciones y bueno, debemos destacar la intervención del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien además de hablar de los desmanes de la Chevron allá en Ecuador, que por cierto, la actriz y activista, ¿no? Por lo activista humanitaria, Mia Farrow, está en Ecuador en estos momentos con una comisión que está evaluando, ¿no? Y testificando los daños que la Chevron hizo en Ecuador, ¿no? Bueno, habló sobre ese caso y Correa también destacó la incansable lucha de Chávez y Kirchner por la integración latinoamericana y caribeña. En voz alta pienso con tristeza que hoy faltan aquí dos de los más grandes entre aquellos que aman y fundan. Nuestros queridos Néstor Kirchner y Hugo Chávez, luchadores incansables de este sueño, dijo el mandatario ecuatoriano. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, destacó la lucha incansable por lograr el sueño de la integración latinoamericana y caribeña del comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y el expresidente argentino, Néstor Kirchner. Estoy seguro que todos los presentes son de los que aman y funden. Aman el sueño de los libertadores y fundan esta patria grande, dijo refiriéndose al pensamiento de José Martí. Indicó también Rafael Correa que a pesar de haber transcurrido más de 200 años del primer grito de independencia de los pueblos, se mantienen expresiones colonialistas. Esta vez no son bárbaros montados en carabelas, es el imperio del capital y una de sus principales extensiones son los monopolios privados de comunicación, armas de destrucción masiva de la verdad, señaló Rafael Correa. Calificó de injusto e inmoral el nuevo orden mundial que pretende, a través de las llamadas ONGs, reemplazar a los estados e imponer su visión e intereses. Debemos hacer de América Latina y el Caribe un espacio de mujeres y hombres libres, sin aceptar en estas tierras groseras el neocolonialismo, apuntó el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Por su parte también el presidente Michel Martelly de Haití, el presidente de la República de Haití, pues señala que la CELAC ha demostrado ser la herramienta necesaria para alcanzar los objetivos del milenio trazados por la ONU. ¿Cuáles son los objetivos del milenio? Pues bueno, el crecimiento de nuestras naciones, luchar contra el hambre, la pobreza y el analfabetismo. Dijo también Evo Morales que hay que avanzar en la lucha por disminuir la pobreza y que eso es uno de los retos de la CELAC en el año 2014. Les recordamos que están abiertas las líneas telefónicas. Qué raro que no ha sonado el teléfono todavía. ¿Qué pasó? Vamos, que aquí los estamos esperando y seguimos revisando informaciones relacionadas con la CELAC y también otras noticias, ¿no? Bueno, ya trasladándonos aquí en Venezuela, pues no puedo dejar de pronunciarme, ¿no? Por unas amenazas que están haciendo los motorizados de trancar las calles, porque pobrecitos ellos que les quieren restringir, les van a violar su derecho a la circulación, ¿no? Están amenazando con trancar calles y al respecto me queda decir lo siguiente. La violencia y la inseguridad es una lucha de todos. Las estadísticas han demostrado que gran parte de los delitos que se cometen aquí en Venezuela los cometen personas que van, eso no quiere decir que sean motorizados, hay motorizados muy decentes, pero las motos son un vehículo muy utilizado para robos, asesinatos, secuestros y afines. Si eso, si el hecho de la restricción de la circulación de motos a partir de las 10 de la noche, de 10 de la noche a 5 de la mañana, ayuda a que bajen los índices delictivos, todos estamos poniendo nuestro granito de arena. ¿Cómo es posible que hasta las cableras se han puesto a la orden del Estado para colaborar, para reducir los índices de seguridad, de inseguridad, perdón, y de violencia en el país, y ustedes están por encima del bien y del mal? Entonces, no me vengan a mí con el cuento chino, que es que la Constitución establece el derecho al libre tránsito. Y es verdad, es que nadie les está prohibiendo el libre tránsito. Si ustedes se quieren desplazar entre las 10 de la mañana y las entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, lo pueden hacer en carro, a pie o en taxi. Así que no nos vengan con él. Hay que nos están violando nuestros derechos. Porque los que no tenemos carro, a partir de las 10 de la noche, o buscamos una cola, o agarramos un taxi, o agarramos un autobús, o agarramos el metro que está abierto como hasta las 11. Eso por un lado. Por otro lado, ustedes no pueden exigir que se les respete el libre tránsito, entre comillas, cuando ustedes piensan, están amenazando, o cuando los motorizados, perdón, están amenazando, bueno, digo ustedes porque aquí hay gente motorizada y no motorizada, cuando ustedes amenazan, o los motorizados amenazan, con trancar una autopista, con trancar una calle, ¿quieres que, o sea, ustedes quieren que la comunidad los apoye a ustedes, violándole el derecho que ustedes dicen que les quieren violar? Por otro lado, todos tenemos derecho a libre tránsito, pero parece que los peatones somos los únicos que no lo disfrutamos, porque todos los peatones tenemos que padecer que cuando los motorizados no se quieren calar la cola, las colas, empiezan a circular como Johnny Checoto en sus mejores tiempos por las aceras. ¿Acaso no es atentar contra el libre tránsito de los peatones? ¿Acaso bloquear las aceras, las esquinas, con que hasta agarran la pinturita y ponen rayitas para el estacionamiento de las motos, de los mototaxis, señores? ¿Acaso eso no es atentar contra el libre tránsito porque las aceras son para caminar, circular? Sobre todo cuando lo hacen en los semáforos y en las esquinas, que uno ni siquiera puede cruzar una calle. Entonces, de verdad, señores, y aquí el Estado tiene que poner mano dura, porque esta situación con los motorizados, con un grupo anárquico de motorizados, esto se está yendo de control. Todos estamos dispuestos, todos estamos asumiendo, vamos a estar claros, que a mucha gente, y entre ellos me encuentro, pues no nos hace mucha gracia las medidas económicas tomadas por el gobierno, porque algunas personas no nos vemos afectadas. No obstante, en lo personal, las asumo con disciplina, sobre todo si es por el bien de la patria. Ustedes con las cableras aceptaron lo del control parental. Establecer el control parental. Y lo hacen por el bien de la patria. Hay incluso personajes de oposición que están trabajando con todo y lo que se odian y todas las cosas que tienen contra el gobierno, pero que están poniendo su granito de arena para luchar contra los índices de violencia y la inseguridad. De hecho, esta propuesta de restringir el paso de motorizados viene, o sea, la están aplicando, si no me equivoco, en Baruta, en Los Alias, y es algo que tiene su lógica, es algo que, oye, por fin se está uniendo gobierno y dirigentes de oposición para luchar contra la violencia en Venezuela. Y van a venir ustedes porque a ustedes les da la regalada gana amenazar con trancar autopistas, trancar cosas. Oye, vale, vamos a poner todo nuestro granito de arena. A ustedes, a los motorizados, nadie les está diciendo, y yo que me da la impresión de que estoy hablando con un motorizado, a los motorizados nadie les está diciendo que no tengan una moto, que no circulen con su moto. Sencillamente una restricción de horario. Y si eso es para reducir los niveles de delictivos, bienvenido sea. Entonces, a las autoridades, yo lo que le diría es que los motorizados tienen derecho a protestar. Y que protesten como hacen en todo el mundo, solicitando un permiso, concentrándose en una plaza o en la puerta del ministerio correspondiente o en un lugar donde no obstaculicen el tránsito. Y ahí, pues bien, bienvenida la protesta de los motorizados, tienen todo el derecho a protestar. Pero si les da por trancar la autopista o una calle principal, las bombas lacrimógenas son permitidas. por la legislación internacional. Lacrimógena, un buen par de peinillazos por esas piernas, no por otros lados, porque pueden causar daño. Par de peinillazos por esas piernas. Y bueno, señores, y la ballena también está permitida. Uno lo cuestiona que le des más, se lo lanzaron unos pobres viejitos que no estaban trancando una calle, que estaban en la puerta del Seguro Social. Pero si unos manganzones trancan una autopista o una de las principales arterias de la ciudad para generar el caos, porque a ellos no les da la gana acatar una medida que puede bajar los índices de violencia, señores, existen metodologías para dispersarlo que están dentro de la legislación internacional y que garantizan sobre todo la vida. Una agüita limpia, un bañito limpio no le viene mal a nadie. No, bueno, no, a nadie no. Al revoltoso no le viene mal. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, gente. Teresa Rosales, la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Aló? ¿Qué tal? Hola, y saludos a Rondon, a todos los de la emisora. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo acerca de los motorizados, pero sinceramente aquí debe de haber órdenes. Claro. Orden de la policía, orden de la Guardia del Pueblo, orden de tránsito, de lo que sea, porque de nada sirve que le pongan trabas que deben ser y que tú veas a la policía o a cualquiera que ve a los motorizados por las calles, brincando las aceras, haciendo lo que quieren y no les llamen a reparo, no les pongan una multa, no los sancionen, siquiera no los suspendan, siquiera por un mes de utilizar esa moto. Ayer cuando yo venía ahí junta parroquial de Altagracia, hacia acá, hacia al boulevard que se puede llamar Panteón. Mira, de broma no me atropellan dos motorizados y yo iba por mi acera y otro señor que iba con dos niñitos se vio también aterrorizada por eso, y eran unos muchachos. Entonces aquí también deben de verdad aplicársele la ley, no solamente a los motorizados, a todo tránsito y a todo. Y hablando de eso, ayer en la mañana cuando yo iba ahí debajo por el boulevard Panteón, que está el puente y hay un edificio de la misión, creo que Cultura, que está allí hay un trabajo del gas. Ese trabajo se está haciendo desde el año pasado. No puedo creer que por allí pase tanta gente, haya la junta parroquial, ahí mismo se reúnen la gente del Partido Socialista Unido de Venezuela y todo de pase por allí y no vea que eso es un peligro, porque es un gas que está atravesando el puente y que abrieron una zanja allí para meterlo. No es hora ya de que eso estuviera listo. Por otro lado, dejan ese poco de carro arriba del puente, que eso es peligroso también. Entonces, ¿dónde están las autoridades? Está frente al Panteón Nacional y hay ese problema, un pequeñito problema desde el año pasado, tanta gente que pasa por ahí, no lo pueden resolver, no pueden llamar a quien le competa eso exactamente al gas. Por ahí pasan los concejales, sobre todo la concejal Carmen Serra, que se lo pasa allí en ese edificio, junto con su gente. No pueden llamar a las autoridades y hacer que se cumpla, que puede haber un peligro allí. Por favor, no es tanto lo que se pide. Señores, que ustedes están trabajando para el gobierno, si es verdad que ustedes trabajan para la nación, póngase a la orden de la nación y gánese su sueldo. Y el que no le gusta, como le dije en otra oportunidad, que no está bien, que no se siente bien, usted no está amarrado, porque usted allí está haciéndole un daño a todos y es a la nación, no solamente a un partido o a un gobierno. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, Teresa. Bueno, continuamos revisando informaciones. Bueno, retornando, una de las cosas que se nos había pasado por alto, ¿no? Con respecto al CELAC, es que también se suscribe la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Vamos todos, pues, en una misma área, ¿no? Estamos trabajando, estamos luchando porque Venezuela sea una zona de paz. Y, por supuesto, que eso se extiende también al resto de América Latina. El presidente de la República, Nicolás Maduro, suscribió este martes en La Habana, Cuba, el documento de proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. El documento fue aprobado a la segunda cumbre de la CELAC, que se desarrolla en la capital cubana. El texto establece que los países de la CELAC declaran América Latina y el Caribe como zona de paz, basada en el respeto de los principios y normas del derecho internacional, incluyendo los instrumentos internacionales de los que los Estados miembros son parte y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, declaran su compromiso permanente con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región. En el documento, los países de la CELAC manifiestan su compromiso con el estricto cumplimiento de no intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. También se acuerdan fortalecer las relaciones de amistad y de cooperación entre sí y con otras naciones, independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y sociales o sus niveles de desarrollo. Así que bueno, esto mientras esto fue lo que se firmó, volvemos otra vez al Twitter donde tenemos intervenciones. Nos dice Billy C, que es Eddie, buenos días desde aquí de la Fundación Misión Cultura, full sintonía. Señores, que se pongan a derecho los motorizados, ya que se creen los dueños de las aceras y son los reyes. Los primeros deben ser los funcionarios públicos, que son los primeros en comerse la luz y faltar el respeto al transeúnte. Eso de los carros, la alcaldía lo hizo, pero otra vez la anarquía en el Boulevard Panteón. Sí, exactamente, en el Boulevard Panteón la alcaldía prohibió, o sea, está prohibido que estacionen carros. Y durante mucho tiempo, durante muchos meses, estuvo despejado de carros. Y ahora eso es un estacionamiento de nuevo. Entonces eso es como estas vías expresas para descongestionar el centro de la ciudad, que tenían a los policías a lo largo de la avenida Baral, de la avenida Urdaneta, de avenidas que tienden a congestionarse, que a mí en lo personal me molestó muchísimo que la alcaldía cuando lo lanzó, creo que fue el año pasado, el antepasado, con bombos y platillos, dije, oye, pero si esto lo lanzaron hace 4 años y lo abandonaron a los 2 meses. Efectivamente pasó lo mismo. Eso se abandonó y sigue el mismo desorden y sigue el mismo caos. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando con los fiscales? ¿Qué es lo que está pasando con los policías? ¿Es que no quieren trabajar? Oye, porque no estamos diciendo que agarren a peinillazos a todo el mundo, que agarren a la gente por las mechas y la metan en un calabozo. No estamos diciendo eso, pero señores, háganse respetar, hay que poner orden. Por eso mismo, si esto motorizado se está hablando de la violencia, hay debates para disminuir los índices de violencia en el país, no sé qué. Oye, y se han visto, o sea, las estadísticas han probado que la mayoría de los delitos que se cometen en la noche, los delincuentes utilizan las motos para cometerlos porque va más rápido, porque interceptan mejor a las víctimas por X o por Y. Señores, vamos a poner nuestro granito de arena. Aquí mucho nos estamos, a todos nos cayó el baño de agua fría de lo del dólar, la flexibilización del valor del dólar, claro que nos afecta. Y sin embargo, uno lo acata. Uno de repente agarra y uno, y bueno, hay gente que ha protestado. Y está en su derecho a la protesta, pero no están trancando calles por eso. Entonces, no decimos que los motorizados no protesten. Si ellos consideran que les están violando su libre tránsito, cosa que no es cierta. Cosa que no es cierta porque ellos se van a poder desplazar, pero por otras vías. Así que no vengan con esas manipulaciones constitucionales, ¿no? Entonces, bueno, pidan un permiso, vayan al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, introduzcan un documento en la Asamblea Nacional, vayan, pidan una reunión con Miguel Rodríguez Torres, presenten un documento, concéntrense en una plaza, por ejemplo, en la Plaza Diego Ibarra, y salen con sus pancartas y vamos todos los medios y los cubrimos si les da la gana. Pero ya está bueno la guachafita que cada vez que alguien quiera hacer una propuesta, quiere hacer una protesta, ay, voy a trancar la autopista. O voy a trancar la avenida Francisco de Miranda o voy a trancar la avenida Baral. Eso es lo que no se debe, o sea, eso es lo que no se puede permitir. Ya hay que poner orden, señores. Y existen formas de meter en cintura a los revoltosos que son respetuosas de los derechos humanos y que están ratificadas y permitidas por la legislación internacional. Pues que se aplique, porque ya está bueno. Nos dice Eddie, la anarquía que hay con los motorizados es porque no se castiga al abusador, exactamente, ¿no? Y que vamos a estar claros, los motorizados se han convertido en todo un poder dentro de la ciudad. Bueno, pasamos el tema de los motorizados a lo que vendría siendo el tema económico, lo que es la especulación, lo que es la ley de precios justos. Pues bien, por una parte aparece Eduardo Samán, explica porque existe especulación y revela que hará ahora que ya no está en el Indepavis. Este martes en la noche, Eduardo Samán, expresidente del Indepavis, expresó durante una entrevista con Shirley Barnaghi que son los comerciantes quienes han provocado esa inflación que busca quitar los ingresos al pueblo. Si ellos no tuvieran la práctica de hacer incrementos injustificados, no sucedería la inflación. Los alimentos no pueden ser mercancía, los alimentos son insumos para la vida. Hay cosas que lamentablemente tienen que salir del circuito del comercio y de la mercancía, agregó Samán. Cuando la moderadora le consultó si realmente los comerciantes son especuladores de la economía o víctimas del gobierno, este contestó que estos males son originados por la lógica del capital. Esto es por el capitalismo no fija los precios considerando los costos más una ganancia, no. El capitalismo fija los precios de acuerdo a lo que la persona está dispuesta a pagar por el bien. Es decir, que mientras haya dinero circulante y sepan que la gente puede pagar eso, ellos van a seguir subiendo los precios. De hecho, lo comentábamos el año pasado, ¿no? Que un país en crisis como España, y allí la comida es barata, la ropa es barata. ¿Por qué? Porque al haber un desempleo de casi el 30%, la gente no tiene dinero y los productos se les quedan fríos en las tiendas. Entonces bajan los precios. Por bondad, ay, para que la gente tenga acceso. No es por bondad. Es porque si no ellos también están pelando. Porque si no venden, no comen. Así de sencillo. Entonces, como tenemos uno de los sueldos mínimos, tenemos un sueldo mínimo alto, y realmente hay dinero circulante en la calle, pues ponen los precios que les da la regalada gana. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Ah, no es llamada. Ah, que me está diciendo Puchi porque hubo un cambio de operador, que ya es tiempo de hacer la pausa. Ya continuaremos hablando sobre este tema. Nos vamos al corte con este clásico de Adrenalina Caribe, dedicado también a nuestra América, Selva del Tiempo. Ya venimos. Mucho antes que llegaran los españoles, mucho antes que llegaran blancos y negros, y en América los indios dominaban las estrellas, y en América los indios dominaban la belleza, y en las tardes puedo verlos reflejados en el cielo, en el cielo. El cielo del tiempo. Mucho antes, el cielo del tiempo, mucho antes que llegaran las pistolas, bam, bam, mucho antes que con ellas tengas consuelo, y en América existían las ciudades y los campos, y en América vivían las mujeres y los niños, y en las tardes que aún se mecen al compás de los dioses. Selva del tiempo, mucho antes. La selva del tiempo. Selva del tiempo. Envuélveme otra vez en ti. Selva del tiempo. Enséñame de nuevo. Mucho antes que llegaran tus ideas, mucho antes que con ellas tengas consuelo, ten cuidado que el destino que te aguarda, Dios lo tiene calculado, y por más que tú te empeñes con el diablo de tu lado, las estrellas de la selva nunca podrás alcanzar por tu afán, tu afán de codicia. Mucho antes, ¿dónde? En la selva del tiempo. Selva del tiempo. Enséñame de nuevo la vida.

Veo maletas como de equipaje que esconden dinero y a esas gentes de traje los llaman banqueros. Veo una vida podrida que tú no elegiste. Veo a los niños callados y tristes, pero a ti no te veo. Si te encuentro gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra. Veo un circo lleno de payasos que no hacen malabares y con las botellas solo llenan vasos. Veo caballos que son de hojalata, veo cadenas que atan las patas de un mundo que no se desata. Hoy hace noche mi barco en tu puerto, pero prefiero flotar a caminar como un muerto. Lanzo mis besos al aire para que esquiven el baile de cuerpos de una sociedad en la que no te encuentro. Si te encuentro gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate mi corazón, te escondiste a la sombra de la sierra. Quiero sentir hoy, te quiero decir, todo lo que me ofrece la vida sin ti es condena. Acércate, que te quiero sentir hoy, te quiero decir, todo lo que me ofrece la vida sin ti es condena. Levántate, salvaje, como una planta que nace a la sombra de la sierra. Levántate, salvaje, como una planta que nace a la sombra de la sierra. Levántate, a la sombra de la sierra. Levántate, a la sombra de la sierra. Mi corazón, ¿dónde te metiste? A la sombra de la sierra. Once, nueve minutos, regresamos a la ventana escuchando a La Raíz y este tema A la Sombra de la Sierra. Y nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Billy C. Jokers Eddie. La victoria del Magallanes es gracias a un caraquista, así que su triunfo es por el Caracas, jajajaja. Bueno, aprovechamos la oportunidad pues para felicitar a los navegantes del Magallanes y a su fanaticada por haber ganado el campeonato, haber ganado la serie. Y por supuesto representará, ¿no?, su club, representará a, estará, bueno, estarán como club venezolano, porque insisto, la Serie del Caribe no es un encuentro de selecciones y los navegantes del Magallanes no van representando una selección de Venezuela, son un club que va a estar presente allí, ¿no? Entonces me parece que es una manipulación. Venezuela va, es al Mundial de Béisbol como selección. Esto no es una selección, es un club que ganó y va a un campeonato de clubes. Así de sencillo. Por ejemplo, la Copa en el fútbol, la Copa Libertadores de América. Si gana el Caracas Fútbol Club o gana el Deportivo Táchira, no está ganando Venezuela, está ganando ese club. Hay que dejarlo claro. Lo mismo ocurre con la Serie del Caribe. Bueno, felicitamos a los magallaneros y a los magallaneros y también a los navegantes del Magallanes. En lo personal, no me gusta el béisbol, no soy aficionado al béisbol, así que no voy por ningún equipo en particular. Quizás simpatizo un poco más con los Tiburones de la Guaira. Oye, pero leí algo bien interesante. Porque uno de los argumentos de los caraquistas es que ahí sí, que no Magallanes, pero nosotros no tenemos más campeonatos ganados. Y aquí hay un documento que les tumba esa matriz de opinión. Se basa por cuáles son los argumentos de quienes suscriben este documento, ¿no? Que es Magallanero. Dice, sobre los 20 títulos del Caracas, pues señala este documento que el primer nombre oficial de los Leones del Caracas era Cervecería Princesa, 1941. Cervecería Caracas era en 1942, es decir, que no eran los Leones del Caracas. Que de paso, Cervecería Caracas no era de Caracas, sino de La Guaira. Después, vienen Llaneros de Portuguesa en 1949. Para ese entonces, y no para 1951, ya tenían 10 títulos. Hasta 1951 tenían 10 títulos, pero no como Leones del Caracas. Tenían otro nombre y eran de La Guaira. Señala esta persona que el Magallanes no existía como equipo continuo en el año 1959, que es que nacen los Leones del Caracas. Es decir, que es un equipo más antiguo que el de los Magallanes. Para ese mismo año, Valencia entra en escena y adivinen cuál. Para ese mismo año, Valencia entra el equipo, adivinen cuál, los Magallanes. Y que en 1959 los Leones pierden por paliza la final, 7-0 con los Navegantes. O sea que son Leones y Magallanes hasta la fecha. Es decir, hasta 1959 sí se puede hablar de un enfrentamiento Leones y Magallanes. Y según esta persona, Caracas tiene 10 títulos y Magallanes 11, e invita a usar la función de su navegador de exploración y allí pueden aclarar dudas antes de llenarse de títulos, señores míos, ¿no? Dice este magallanero. Bueno, es cuestión de revisar la historia, a ver, ¿no? ¿Quién tiene más títulos que quién? Insisto, no me gusta el béisbol, no soy aficionada a ese deporte, así que no sigo ningún equipo. Así que bueno, felicito a los navegantes del Magallanes y a los magallaneros, y bueno, y le digo a los caraquistas que ya será para la próxima temporada, y mucha suerte, y que gane el mejor o el más sortario. Regresamos a lo que estábamos conversando de Eduardo Samán, ¿no? Entonces era lo que estábamos hablando. ¿Por qué suben los precios? Porque mientras la gente tenga dinero para pagarlo, si hay quien puede pagar 20 mil bolívares por un teléfono, te lo van a vender a 20 mil bolívares. Cuando se dejen de vender porque la gente no los compra, porque no tiene la plata, ahí bajarán. Es así, es la lógica de la oferta y la demanda. Entonces, bueno, cuando le preguntaron a Eduardo Samán que sobre lo que va a hacer ahora que no es presidente del Indepavis, contestó: yo voy a seguir desde el Poder Popular luchando contra lo que he luchado toda mi vida, contra el capitalismo para la creación del socialismo, y seguiré con los movimientos sociales, con los movimientos populares golpeando al capitalismo. Tengo un programa de radio que lo voy a continuar, se llama Arsenal Terapéutico, y voy a regresar a mis horas de clase en la universidad. Bueno, tremendo, de verdad que tremendo docente que es Eduardo Samán. Fue profesor de una buena amiga mía. Y ya que estamos hablando del Poder Popular, pues Andreína, la Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Andreína Tarazón, resaltó que el Poder Popular, los movimientos sociales y consejos comunales juegan un papel fundamental para lograr estabilizar la economía del país. Bueno, ahí estará Eduardo. Eduardo, junto con nosotros, por favor, apóyanos para darle duro a estos especuladores, ¿no? Es por ello que este martes se realizó en el Estado Zulia un taller de formación de la Ley Orgánica de Precios Justos, con el objetivo de que el pueblo venezolano conozca el contenido de este instrumento legal y el alcance que este tiene. El Poder Popular, los movimientos sociales y los hombres y mujeres de nuestro pueblo son claves para poder estabilizar la economía, expresó Tarazón. Al tiempo añadió que es una tarea de todos para realmente apuntalar hacia mecanismos efectivos. Precisó que la Ley Orgánica de Precios Justos es un instrumento que busca privilegiar la producción nacional y que representa un mandato constitucional, pues mencionó que el artículo 114 de la Constitución Nacional establece que el Ejecutivo y los poderes públicos deben castigar los ilícitos económicos como el acaparamiento, la usura y el boicot. Si nosotros no conocemos nuestros instrumentos legales, difícilmente nuestro pueblo, empresarios y sujetos de aplicación de esta ley se van a poder apoderar. Esto fue lo que señaló Andreína Tarazón. Por otro lado, el vicepresidente ejecutivo de la República insta al pueblo a estudiar la Ley de Precios Justos en el marco de taller de formación sobre la Ley Orgánica de Precios Justos dictado en el Estado Zulia. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, hizo un llamado al Poder Popular organizado a estudiar punto por punto los contenidos de este instrumento jurídico a objeto de actuar en contra de los acaparadores y especuladores. En la reunión inductiva del instrumento legal, el vicepresidente recordó la insistencia del presidente Hugo Chávez en preparar y transformar al pueblo para enfrentar la guerra económica que hoy adelanta la burguesía, porque recalcó, hoy hay un golpe continuado de la burguesía contra la constitución y contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, golpe que continúa y se sustenta en todos los procesos de conspiración 2002-2004. Haciendo mención sobre la recién promulgada Ley Orgánica de Precios Justos, Arreaza señaló que hoy la situación del país es otra, porque ahora toda la ley que surja en revolución es con la participación activa del poder popular. Por ejemplo, el Plan de la Patria que aprobó la Asamblea Nacional es un documento que el comandante Hugo Chávez mejoró. Según sus lineamientos e instrucciones, el Plan de la Patria fue alimentado y consultado con la opinión del pueblo. Hoy ese documento es ley de la República. Afirmó también que todo instrumento legal que diseñemos para combatir la guerra económica de la burguesía es con el pueblo o no es. Eso deben tenerlo muy claro todos los actores de la economía. Pero bueno, esto es lo que dijo al respecto el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza. Los invitamos a participar. Están abiertas las líneas telefónicas. El 562-7949. 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. Y están las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta y 18. A los motorizados les ha pasado como a los cadiveros, que por el abuso excesivo sin control ahora les sale mano dura, dice Ruiz Burundanga. Créalo si le da la gana, el Magallanes y Cuba son las finales de la Serie del Caribe, así lo exigió la CELAC, atentamente Mari Cori. Bueno, esto es un chiste entonces que nos manda Ruiz Burundanga desde Yari. Y bueno, ya que estamos hablando, América Latina pues ha sido declarada zona libre de violencia, se está trabajando para construir un territorio de paz, que Venezuela sea un territorio de paz. Y en ese sentido, dice el ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, que el gobierno nacional seguirá recorriendo el país para tomar medidas junto a las autoridades regionales y locales en materia de seguridad. Así lo da a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, @RodríguezT_MIJP, cuando escribió: seguiremos recorriendo todo el país. Tenemos la voluntad política y todo un gobierno trabajando para que Venezuela sea un territorio de paz. Recordemos que el ministro se ha reunido con los gobernadores y alcaldes de los estados Zulia, Miranda, Mérida, Trujillo, Nueva Esparta, Falcón, Monagas, Bolívar, Lara y Carabobo, con el fin de buscar soluciones a la inseguridad. Entre tantas decisiones, Miguel Rodríguez Torres informó que el Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia, SIMA, llegará a todos los municipios del estado Miranda. ¡Qué bueno! Y funcionará de manera articulada con los mecanismos de monitoreo y videovigilancia existentes en las diversas localidades de la entidad costera, lo que redundará en beneficios colectivos. Explicó que el encuentro obtuvo como resultado desplegar en la Gran Caracas los dispositivos patrullas inteligentes y corredores seguros, con mayor presencia en el municipio Sucre, para mejorar la planificación y conducción de sus operaciones policiales. Y hablando de inseguridad, ¿qué les parece esta nota? Es lamentable. Esta es una nota de Russia Today. Estados Unidos. En Estados Unidos, 20 niños sufren heridas de bala al día. 20 niños baleados al día. Esa es la situación en el sueño americano, American Dream. En Estados Unidos, una media de 20 niños sufren heridas de bala cada día, mientras que un tercio de los casos resultan letales. Estas estadísticas aparecen recogidas en un reciente estudio elaborado por científicos de la Facultad de Medicina de Yale y publicado en la revista Pediatrics. Los investigadores han utilizado información de la base de datos Kids Inpatient de niños hospitalizados en Estados Unidos con heridas de balas en 2009, el último año disponible de la estadística. O sea, sabrá Dios si eso habrá aumentado. Alrededor de 7.400 niños estadounidenses menores de 20 años fueron hospitalizados en 2009 con heridas de bala. 7.400 niños, échale pichón, ¿no? Mientras que los menores son en su mayoría heridos en accidentes con armas de fuego, la mayoría de los adolescentes suelen ser víctimas de asaltos armados criminales. La tasa de heridos más alta se da entre los adolescentes entre 15 y 19 años de edad, abarcando el 84% de los casos. Entre los adolescentes, solo un 24% de los casos fue considerado accidental. John Leventhal, jefe del estudio de investigación de investigadores, insiste en que la casa más segura para los niños y adolescentes es una casa sin armas y que las armas deben guardarse sin munición y con las balas aparte. Y hablando de Estados Unidos y el tema de las armas en los Estados Unidos, pues tenemos que otra escuela, desde el día de ayer, otra escuela de Estados Unidos fue escenario de un tiroteo. Algo, señores, que no pasa en Venezuela. Según medios, un nuevo tiroteo se reportó este martes en una escuela de Estados Unidos, esta vez en la secundaria Roosevelt de Honolulu, en Hawái, donde al menos dos personas resultaron heridas. Según medios locales, el centro fue cerrado mientras el presunto atacante fue neutralizado y se encuentra bajo custodia de las autoridades. El pasado 14 de enero, una institución de Nuevo México fue escenario de otra balacera, cuyo autor fue un niño de 12 años. Durante el suceso se reportaron tres lesionados, de ellos dos estudiantes quedaron en condición crítica. Apenas tres días después, dos alumnos también fueron heridos en un tiroteo ocurrido en una dependencia educacional de Filadelfia. El uso frecuente de armas de fuego sigue en el centro de un inconcluso debate nacional allá en los Estados Unidos, en el cual millones de ciudadanos piden mayor control de estos letales artefactos. Cifras oficiales indican que en Estados Unidos circulan más de 310 millones de armas en manos privadas. Y su uso ha dejado más de 5.000 víctimas fatales desde diciembre de 2012. La sociedad estadounidense se conmocionó con la matanza en una escuela primaria de Connecticut, con un saldo de 20 niños y 6 adultos muertos, recordemos, ¿no? El caso de Newtown, sumamente lamentable. Son las 11:22 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este tema de una agrupación viejita, pero de verdad que muy buena en su momento, Sentimiento Muerto, y el tema Prejuicios. Cuando salgo a la calle me empiezo a fijar que la gente me observa y se pone a criticar. Si estoy sentado esperando un carrito, parece muy normal. Y de nuevo hacen lo mismo si se trata de dinero. Tienes que opinar, y si no lo tienes te van a apartar. Pareciera que nadie tiene oficio. Disfrutan alarmando modales, rompe y vicio. Y unos dicen que soy comunista, y otros dicen que no soy bueno. Y todavía no encuentro la etiqueta. Y digan lo que digan, yo soy lo que quiero. Me diga si al morir iré al cielo, será otro prejuicio del hombre y sus efectos. Que no se te ocurra andar mal arreglado, te dicen machizado, amarrado. Amigo, si yo canto y no te doy la razón, mide tus palabras, pon algo de atención. Hablando con alguien que no quiere escuchar, amigo, ten paciencia para poder opinar. Unos dicen que soy comunista y otros dicen que no soy bueno. Y todavía no encuentro la etiqueta. Y digan lo que digan, yo soy lo que quiero. Prejuicio, prejuicio, prejuicio. Prejuicios, prejuicios, prejuicios.

los chismes que solo escucho entre las piedras del río. Caramba, mi amor, caramba, el viento con las espigas, aroma de caña fresca y amargos de mandarín. Qué bonito suena este tema, caramba, de nuestro Otilio Galíndez, interpretado por la maravillosa voz de Cecilia Todd. Son las 11:33 minutos, regresamos a la ventana y bueno, les tenemos una invitación, una convocatoria, ya que hoy miércoles 29 de enero, se convoca, o sea, convoca a todas aquellas personas que quieran participar a un encuentro, una misa ecuménica en memoria de todas las víctimas de la Clínica Nueva Caracas de Catia. Es a las 6 de la tarde, hora 6 de la tarde, lugar frente a la estación del metro Plaza Sucre, salida hacia los Magallanes de Catia, a 50 metros de la clínica. Esta actividad es convocada por las organizaciones del Poder del Oeste de Caracas y familiares de las víctimas. Así que bueno, ya lo saben, una misa, un acto ecuménico en honor, ¿no? En honor, por la memoria de todas aquellas personas que han sido víctimas de mala praxis en la Clínica Nueva Caracas de Catia. Recordemos pues el lamentable, el más reciente, ¿no? El caso del señor Antonio Palma, padre de nuestro compañero de Ávila TV, Wilmer Palma. Tenemos Twitter y nos dice Maritza Rodríguez, ¿cómo saber si hay bachaqueros en Caracas? Que el presidente prohíba la entrada a bicentenarios a comprar y seguro trancan las vías. Totalmente de acuerdo contigo, Maritza. Dice Eddie, dice, sí, qué país tan libre, los Estados Unidos. Bueno, te tengo ahí otra nota sobre Israel que es mucho peor, ¿no? Dice Erasmo Ledesma, esto del contrabando de extracción de Venezuela para Colombia no estará ligado con el Tratado de Libre Comercio que Colombia firmó con los Estados Unidos, que lo que encareció los alimentos allá. Puede ser, no me atrevería a firmarlo, pero sí es posible. Continuamos con informaciones de aquí de Venezuela. Y bueno, tenemos que, recordemos, ayer se celebró el Día del Cine Venezolano. Y bueno, de acuerdo con el presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, Xavier Sarabia, unas 40 películas se estrenarán este año en el país. Cerca de 40 producciones cinematográficas venezolanas se estrenarán este año en el país. Destacó este martes el presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, Xavier Sarabia. Este martes, con motivo de la celebración del Día Nacional del Cine, Sarabia ofreció una entrevista en el programa Contrastes, que transmite Venezolana de Televisión, y resaltó que tenemos una variedad importante de películas. Este año vamos a tener 51 películas terminadas y vamos a estrenar un promedio de 40. Estamos viviendo el más estelar de los momentos del cine venezolano y no se refiere a hechos individuales, sino a hechos colectivos. Nos damos cuenta de que hay una presencia indiscutible del cine venezolano en el país. Destacó también Sarabia que, a diferencia del pasado, cuando se tenía una sola producción para ofrecer al público, ahora vamos a tener 8, 9 o 10 películas venezolanas en cartelera simultáneamente. También en la entrevista, el presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, Juan Carlos Lozada, reconoció el trabajo de los pioneros, de los que originaron esta felicidad colectiva. Lo que estamos viviendo en el cine actual es una etapa floreciente donde la estelaridad y el protagonismo no descansa en uno o dos realizadores, sino que hay decenas de realizadores que están proponiendo con su talento y con una propuesta de un crecimiento vertiginoso del cine venezolano que ha logrado un grado de aceptación con nuestro público muy importante y un grado de reconocimiento internacional sumamente grande, puntualizó. Recordó que el año pasado el cine nacional participó en 180, escuchen esto, 180 festivales internacionales de cine y obtuvo 70 premios. Cine venezolano, señores, cine hecho en casa. Jamás había pasado eso. Eso describe una etapa muy vigorosa y creo que irreversible, muy creciente, indetenible, en el que el común venezolano se ve reflejado en la pantalla. El público quiero más, cada vez está más dispuesta a participar de una manera más activa en el mejoramiento de esa producción cinematográfica. Es que, bueno, vamos a estar claros, esto se debe, señores, gracias al impulso que le está dando el gobierno bolivariano a la producción cinematográfica sin distingo. Primero, no marca agenda de qué es lo que tiene que hacer cada creador. Cada creador es libre para la producción, para el tema de su película. Segundo, tampoco hay distingo de tendencias políticas. Todas las producciones cinematográficas son financiadas por el Estado venezolano, toda esta forma de arte, de esta forma que es cultura, y que el cine se ha convertido también en la opción de trabajo para muchos actores y actrices que quedaron desempleados porque los medios de comunicación privados, en afán de lucrarse, pues han visto que es mucho más rentable importar enlatados de Miami, de México y de Corea que hacer producciones nacionales. Eso de andar pagando actores, actrices, escritores, libretistas. No. Eso es complicarse mucho la vida. Para eso agarran y piden un catálogo de cuáles son las telenovelas que han tenido mayor rating en Miami o en México, no sé qué, y las compran y ya. Entonces tenemos todo un ejército de actores, actrices, libretistas, guionistas, desempleados que están viendo como un modus vivendi el cine. Y bienvenidos al cine, porque realmente se está haciendo un cine excelente. No solamente lo vemos en la participación de Venezuela en festivales internacionales, están los premios que nos hemos ganado y realmente uno va al cine y ya. Porque a veces uno iba a ver una producción venezolana y uno salía con una especie de mal sabor de boca. Y no, independientemente de producciones muy buenas que se hicieron en el pasado. Por ejemplo, de verdad, me disfruté muchísimo el domingo viendo en TV Cangrejo 2. No la había visto, había visto la 1, no había visto la 2 y de verdad que muy buena, ¿no? Pero tenemos producciones tan variadas, porque antes quizás era el cine social, era el cine violento. Ahora hay variedad. Podemos tener una película hermosa como El Manzano Azul, que rescata esa relación, o que más bien plasma la relación con la tierra, esa relación abuelo-nieto, y tenemos películas que reflejan una realidad en los años 90, que fue la hora cero, cuando los médicos trancaron las emergencias de los hospitales, y pasamos por películas históricas como Bolívar, el hombre de las dificultades, Miranda regresa o Taita Bobes, o vamos con películas que hablan sobre la sexodiversidad, como el caso de Sheila, una casa pa' Mayita, o Azulino tan rosa, o tenemos películas que de una forma muy creativa se meten con lo que fue el proyecto, cómo fue el proceso de las guerrillas en Venezuela y cómo es percibido, era percibido por los niños de la época que eran hijos de guerrilleros, como es el caso de Postales de Leningrado. Es que tenemos una película maravillosa que cada vez que la veo, porque bueno, la tengo y la verdad cada vez que la veo o cada vez que la recuerdo se me ponen los pelos de punta y se me aguan los ojos, como es el caso de Hermano, ganadora del Festival de Moscú. Tenemos el primer thriller producido en el país, una película sumamente taquillera, una película excelente, La Casa del Fin de los Tiempos. Hemos hecho realmente en pocos años, si lo comparamos con los ciento y pico de años que tiene el cine venezolano, podemos decir que en los últimos 15 años hemos redoblado la producción histórica y con definitivamente temas diversos, películas diversas y de calidad. Así que nos unimos aquí en La Ventana, nos unimos a esta fiesta del cine venezolano, sobre todo, bueno, lo personal, que soy una cinéfila incurable. Tenemos mensajes que nos llegan a través de la red social Twitter y nos dice Tibaira Ponte que si hay bachaqueros en Caracas, den una vueltica por Chacao, las afueras de la empresa que envía remesas a Colombia, camiones full. No, bueno, pero no, entre los bachaqueros y los acaparadores domésticos. Imagínense ustedes que estoy optando por ir a comprar la perrarina tempranito, la perrarina de mis perros, que los pobrecitos se quedaron sin plata, sin alimento. Y a las 8 de la mañana estaba el gentío llevándose 20, cada persona como 20 kilos de harina, no sé cuántas margarinas, no sé cuántos aceites, no sé qué, ya está el despelote armado, apenas abriendo el supermercado. Y lo que más me llama la atención es que uno siempre ve las mismas caras. La misma gente te hace la cola todos los días, o se mete en el supermercado todos los días para llevarse los 20 kilos de harina. Señores, yo no creo que toda Caracas, hablo del caso de Caracas, que es el... O que por lo menos, yo no creo que toda mi parroquia tenga una venta de empanadas en la puerta de su apartamento. Porque si no, de verdad, no lo entiendo. Bueno, nos dice Vilicelo de los bachaqueros en Caracas, es verdad, ya que venden la harina a tanto y la leche en tanto, y eso en los barrios. Y bueno, hablando del cine venezolano, pues Eddie nos habla de La Casa del Fin de los Tiempos, que es una película de terror, el primer thriller hecho en Venezuela con Rudy Rodríguez, y nos avisa, nos informa que se está creando una película de zombies. Bueno, a ver qué tal. Yo en lo personal no soy amante de las películas de zombies, pero bueno, para que vean que en Venezuela se está produciendo cine para todos los gustos. Continuamos revisando diferentes informaciones y bueno, buenas noticias, 55 sistemas de transporte masivo se pondrán en marcha en el país. Más de 2 millones de personas se beneficiarán diariamente con la puesta en marcha de 55 nuevos sistemas de transporte masivo que tiene previsto instalar el Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre en igual número de ciudades. La información la dio a conocer este martes el titular de Transporte Terrestre, Jaime El Trudy, tras sostener una reunión de trabajo con delegados de los estados de todo el país para la planificación y creación de sistemas de transporte masivo. Con la llegada de las nuevas unidades que se han importado en el marco del convenio China-Venezuela, vamos ahora a la fase de masificación de estos transportes. Estamos listos para ir a la conformación de 55 sistemas de transporte en igual número de ciudades. Estamos hablando de ciudades medianas e intermedias. Todos los estados van a tener su sistema de transporte seguro, confiable y confortable. Entre las ciudades que contarán con sistemas de transporte masivo se encuentran Guanare, Acarigua, Araure, en el estado Portuguesa, el eje metropolitano del estado Anzoátegui, va a ser Barcelona, Puerto La Cruz, Guanta, Busmara, en Maracaibo, y uno en la costa oriental del lago, estado Zulia. El ministro resaltó que estos autobuses cuentan con un sistema de monitoreo satelital, todos tendrán un centro de operaciones en donde en tiempo real se podrá ver dónde están ubicados los autobuses, un sistema de cámaras y un sistema uniforme de cobro de pasaje. Bueno, fíjate tú, algo sumamente moderno. Yo creo que algo de eso lo hay como, por ejemplo, en Madrid, donde las paradas de autobús, tú te paras y te dicen, en una pantalla electrónica te dice cuánto tiempo se va a tardar el siguiente autobús en llegar, dependiendo de la línea. Entonces, por ejemplo, te dice, línea 53 arribará en 2 minutos, línea 28 arribará en tantos minutos, las paradas en medio de la calle. Y efectivamente era así. No, me imagino que tiene que ver precisamente con este rastreo satelital donde se estima cuánto tiempo llegará el autobús a la parada, ¿no? Bien interesante. Bueno, continuamos y ya que estamos hablando de transporte, Wilmer Barrientos se reúne con el sector automotriz y señala que estamos obligados a producir. El ministro del Poder Popular para el Comercio, Wilmer Barrientos, señaló que se encuentra reunido con el sector automotriz con la finalidad de implementar estrategias para la producción de vehículos. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, @patriaeficiente, cuando escribió, estamos reunidos con el sector automotriz porque estamos obligados a producir y vamos a implementar estrategias para lograrlo. El ministro apuntó que el gobierno hará un esfuerzo extraordinario para potenciar al sector automotriz. Por otro lado, Andreína Tarazón señaló que se confiscarán vehículos y bienes a los bachaqueros. se le confiscarán vehículos y bienes a quienes hagan contrabando de extracción. Bueno, ya es hora de verlo. Lo quiero ver con estos ojitos. La Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Andreína Tarazón, informó la tarde de este martes que las personas que incurran en el delito de contrabando de extracción les serán confiscados todos sus bienes materiales y vehículos. Confiscados sin derecho a que lo devuelvan. Ojalá, eso lo digo yo, ojalá sea así. Además agregó que la Ley Orgánica de Precios Justos establece entre 10 y 14 años de prisión para quienes incurran en este tipo de delitos gravísimos contra la República. Este martes se realizó en el Estado Zulia un taller de formación de la Ley Orgánica de Precios Justos y en el marco de este evento ella lo dijo. Por otro lado, no podemos dejar de hacer referencia que el día de ayer Venezuela, el día de la zulianidad por cierto, Venezuela recibió la certificación Guinness por el relámpago del Catatumbo, un fenómeno natural realmente que es hermoso. La organización Guinness entregó la noche de este martes la certificación que reconoce al relámpago del Catatumbo, un fenómeno meteorológico único que se genera al sur del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, en el occidente de Venezuela, como el lugar del mundo de mayor concentración de relámpagos del mundo. Poco antes de las 8 de la noche, Johanna Hessling, acreditadora oficial de Guinness, entregó el certificado del récord mundial al gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, al vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, y al ambientalista Eric Quiroga, quien planteó el año pasado la solicitud a la organización internacional y presentó las pruebas que hicieron posible el reconocimiento. Enseguida estallaron fuegos artificiales en el cielo para celebrar el reconocimiento que se entregó en la Plaza Rafael Urdaneta, en el centro de la ciudad de Maracaibo, en la capital zuliana, justo cuando se celebra el Día de la Zulianidad en esta entidad del país. El fenómeno, que constituye un ciclo de tormentas eléctricas que se producen desde las 8 de la noche hasta la madrugada, se puede apreciar de abril a noviembre durante 240 noches al año. Se producen de 18 a 60 relámpagos por minuto, más de 20.000 por hora en la población de Congo Mirador, al sur del lago de Maracaibo. Bueno, desde el mismo Maracaibo se ve, he tenido la dicha de observar ese fenómeno varias veces, ¿no? Bueno, nos están preguntando por el grupo de por la cuenta de Twitter arroba la ventana abierta que qué pasó con Randolph. Y aclaro que bueno, que Randolph estuvo de guardia el fin de semana, Carmen Marcano, ¿no? Hola, Enza, cuéntame de arroba Borges Ran. Bueno, él se encuentra disfrutando de sus dos días libres porque estuvo de guardia el fin de semana. Ya mañana se incorporará a la ventana. Bueno, aquí no estaba Edith. Muy activo, nos dice que las ventas de empanadas, que en diciembre nunca se quedaron sin mercancía y venden las empanadas en 15 y no aceptan tarjetas, que porque aquí no se crea un auto económico y que sea un solo modelo, ¿cuál es el problema? Tenemos con qué a los raspacupos, que de dónde sacan tanto, si no ganan mucho se les debe decomisar, lo mal habido, dice Eddie. Bueno, continuamos revisando informaciones y era lo que decíamos, si nos sorprendió, ¿no?, la situación de los niños estadounidenses que en cualquier momento pueden ser alcanzados por una bala en su propio centro de estudio. Realmente es indignante esta noticia, ¿no?, esta información que publica hoy el Correo del Orinoco. Israel, el Estado genocida de Israel, condenó a cadena perpetua a 5 niños palestinos por tirar piedras a un vehículo. Cadena perpetua a 5 niños palestinos por tirar piedra a un vehículo. Que Chávez hubiera hecho algo de eso. O lo haga Nicolás. ¡Ay! Derechos humanos, pero bueno, parece que la palabra derechos humanos no existen para el gobierno de Israel si se aplica a los palestinos. Pueblo sometido, pueblo dominado, pueblo masacrado por el Estado sionista de Israel. Organizaciones denuncian que el 74% de los niños palestinos arrestados son objeto de violencia. La autoridad israelí es la única autoridad en el mundo que procesa en tribunales militares a niños sin ni siquiera asegurarles un juicio justo y con garantías. Al-Shanlawi, Mohammad Clay, Mohammad Suleiman, Ammar Souf y Tamer Souf, todos menores de edad, se enfrentan a una condena de cadena perpetua en territorio palestino ocupado. Se me en su propia tierra, vale. Son acusados de tirar piedras contra un vehículo de un colono israelí que tuvo un accidente. Los menores niegan estar involucrados y sus familiares apelan a la justicia internacional. El carro donde se encontraban los colonos israelíes chocó contra un camión que se encontraba parado cerca del asentamiento ilegal de Yaquir. O sea, de paso, O sea, llaman colonos israelíes a unos invasores ilegales. Caramba. Aunque el camionero alegó estar parado porque había pinchado una rueda, los colonos testificaron en contra de un grupo de niños palestinos. Las organizaciones de derechos humanos y de derechos del niño denuncian que el 74% de los niños palestinos arrestados por el régimen de Israel son objeto de violencia física durante el arresto, el traslado a la cárcel o el interrogatorio. Recordemos que Israel es el único estado del mundo donde la tortura es legal. La autoridad israelí es la única autoridad en el mundo que procesa en tribunales militares a niños sin siquiera asegurarles un juicio justo y con garantías. Y según las últimas estadísticas, 173 niños palestinos se encuentran en cárceles israelíes. 16 de ellos tienen entre 12 y 16 años. Para que vean cómo está la situación. Bueno, señores, ya estamos, nos estamos acercando al final del programa. Así que bueno, ya es tiempo de ir cerrando la ventana. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo creo que ya hemos hablado de todo. Bueno, fíjense ustedes, cuando estamos hablando de bachaqueo, tenemos esta nota en Noticias 24, nada más y nada menos que 1.524 toneladas de alimentos y 24.000 litros de aceite comestible han sido retenidos en Táchira en el mes de enero. ¿Hay o no hay bachaqueo? ¿Hay o no hay contrabando de extracción? Entonces, entre el bachaqueo, el acaparamiento doméstico, sí, porque ya no podemos hablar de acaparamiento por parte de comerciantes, pero por lo menos lo que he observado, si ustedes observan, ustedes pueden ver cómo en la mayoría de los supermercados ya están reponiendo casi a diario los rubros que estuvieron escaseando en el mes de diciembre, en el mes de noviembre, diciembre. Casi todos los días los reponen. Y es impresionante que en un día la marabunta loca arrasa con todo. Vemos personas que llevan a toda la familia, se llevan en un solo viaje 20, 30 kilos de harina de maíz, se llevan 20 litros de aceite, se llevan no sé cuántos bultos de papel higiénico. Y esas caras que usted vio hoy son las mismas que usted va a ver mañana llevándose las mismas cantidades. Entonces ahí podemos hablar de bachaqueo, podemos hablar de acaparamiento doméstico, porque definitivamente personas que de repente no tienen nada que hacer, no trabajan porque están jubiladas o nunca han trabajado o porque no les da la gana. No, pero eso pasa mucho con personas ya de cierta edad que no están fuera de la fuerza laboral, que bueno, que en su tiempo libre pues se dedican entonces a hacer cola. Entonces van todos los días, están en la cacería de donde hay determinado producto y se recorren las colas de todos los supermercados. Y es una forma de pasar el tiempo, aparentemente, ¿no? Entonces, si abrimos las despensas de las casas de cada quien, nos encontramos que son verdaderos depósitos y verdaderos silos. Que esas personas son delincuentes, yo no las calificaría como delincuentes, porque están actuando ya por una conducta aprendida, condicionada por los medios de comunicación y la guerra económica. Por eso, pero sí hacemos un llamado entonces a la conciencia, decir, señores, parte del caos que se vive en los supermercados los estamos generando nosotros mismos. Llevémonos lo que necesitamos. Si acaso, llévese un poquito más en lo personal. O sea, hay poca gente en mi casa y realmente en mi casa se come arepa solo fines de semana. Siempre me han alcanzado con 2 paquetes de harina de maíz al mes. Estoy comprando uno extra, 3. Pero ¿por qué tengo que comprar 10, 20 o 30? Entonces, de acuerdo a la cantidad de gente que vive en su casa, calcule y bueno, y sí. Piense un poquito más, pero ya no porque no haya, sino por no calarse las colas en los supermercados. Entonces llévese un poquito más. Pero no deje sin productos a sus compatriotas, a sus hermanos venezolanos. Porque de verdad que a veces pienso, ¿no? Que no sé si es que nos sobrevaloramos como colectivo o que echamos para atrás. Pero ¿dónde está ese sentimiento de unidad, de hermandad y de solidaridad que siempre nos ha caracterizado a los venezolanos y a las venezolanas? Cada día es más fuerte esa tendencia a sálvese quien pueda y primero soy yo y los demás no me importan. Pensemos un poquito en el prójimo y así haremos una mejor patria. Son las 11:55 minutos, ahora sí nos despedimos. Les agradecemos de verdad su sintonía. Gracias por acompañarnos y les deseamos que pasen un feliz día. un feliz, estamos a miércoles ya, un feliz miércoles, que tengan un buen apetito. Muchísimas gracias a Roberto Pucci, que nos acompañó en esta parte del programa, y nos despedimos con este tema, homenaje a Cuba y a la CELAC. Mañana tendremos más informaciones sobre este evento. Nos vamos con este clásico, ¿quién no disfruta con el trío Matamoros? El trío Matamoros, Guantanamera. Hasta mañana. Yo soy un hombre sincero, de donde nace la palma, y antes de morir me quiero echar mi verso del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Cuando son las 11:58 minutos de la mañana, hacemos contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar la intervención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en la segunda cumbre presidencial de la CELAC. La presidencia de Costa Rica, estamos seguros que con gran dignidad dirigirá nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Hemos propuesto al cuarteto, que ahora va a estar formado por Cuba, nuestra hermana Ecuador, que le tocará la responsabilidad de presidir la CELAC en el año 2015, presidente Rafael Correa, y estará al frente de la CELAC durante todo el año 2015 después, el cuarteto y los compañeros y hermanos del Caribe, para que asumamos, además del sistema de cumbres que hemos tenido, extraordinario, nosotros asumamos una vacuna antiburocratización, nos vacunemos en salud, como decimos, y podamos establecer, queridos presidentes, presidentas, primeros ministros, primeras ministras, podamos establecer un método de trabajo permanente, una agenda presidencial, una agenda del más alto nivel permanente de consultas, de decisiones, de acompañamiento, cosa que cuando lleguemos a las cumbres ya tengamos temas vitales para el debate y la toma de decisiones, temas vitales de la economía, temas vitales de lo que estamos aprobando hoy. Hoy estamos aprobando sendos planes para ir a un proceso de alfabetización de América Latina y el Caribe, de posalfabetización, de fortalecimiento de la educación pública, de la salud pública, del derecho de la alimentación. Nosotros proponemos que se establezca una agenda presidencial permanente, de consulta permanente. Asumimos la propuesta hecha por el compañero presidente Pepe Mujica de que cada presidente establezca un gabinete especial de integración de América Latina al lado del presidente, de la presidenta, del primer ministro. y nuestra presidencia pro tempore, más el cuarteto, vayan estableciendo mecanismos de consulta permanente de los grandes temas de la política regional, de la política mundial, de la economía regional, de los planes sociales, de la cultura, de la integración, del fortalecimiento de nuestra organización. Creemos que ha llegado el momento para que demos un salto en el proceso de dinamización de la organización y el fortalecimiento de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Es posible, nosotros sabemos que sí se puede. Hasta el día de hoy podemos decir que hemos acumulado un patrimonio fundamental. Quien quiera buscar, y esto es mucho decir, de verdad, y llena de gran emoción decirlo, quien quiera buscar qué piensa América Latina en su diversidad sobre la crisis económica y el futuro de la economía mundial, lo puede encontrar aquí. Tenemos un patrimonio común. Quien quiera buscar qué piensa América Latina de su cultura, de su desarrollo social, del avance hacia la igualdad y la superación de los niveles de desigualdad y pobreza, aquí están las políticas comunes. Quien quiera buscar qué pensamos sobre el cambio climático y sus efectos perversos también está aquí. Ya tenemos un patrimonio. Ahora se trata de pasar del pensamiento, de la formulación, a la acción. Es el llamado principal que queremos insistir, querido compañero presidente Raúl Castro, para que el cuarteto nos conduzca por una vía de la eficacia política, de la mayor eficiencia, de la comunicación permanente, y nosotros convirtamos la CELAC en un nuevo modelo con eficacia política de integración, de unión, de acción y de apoyo y protección de nuestro pueblo. Es el gran sueño que hoy tenemos, que hoy compartimos y que estamos seguros vamos a seguir viendo. Muchas gracias, querido compañero presidente, muchas gracias a todos nuestros hermanos de América Latina y el Caribe. Muchas gracias al compañero Nicolás Maduro Moros por su magnífica exposición, con la cual, por supuesto, estamos plenamente de acuerdo, los cubanos me refiero, y pienso que todos los demás. Hasta... Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Hola amigos de Alba Ciudad, esto es Buena Fe. Un abrazo grande a todos los amigos que escuchan esta radio, la 96.3, no te vayas del dial. Un abrazo. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.